La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Nos da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Voz Universitaria, la número 1850, un buen número para el día de hoy, que es 28 de noviembre de 2016. En nombre de Germán Martínez Aceves, productor y conductor de este programa, les doy la más cordial bienvenida. Agradecemos la participación de Soledad Macías como realizadora técnica. Gracias, Soledad. Y bueno, ¿qué creen? Ya tenemos la llamada de Germán Martínez Aceves, que se fue en comisión a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos tiene novedades de qué vio, qué ha pasado por allá. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Liliana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, así como a nuestros radioescuchas. Te saludo desde la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bien, pues adelante, queremos oír qué ha pasado. No, pues ¿qué te puedo contar? ¿Cómo hacer un resumen de tantos días y tantas cosas y de tantas situaciones que pasan aquí en Jalisco, en el país, en Veracruz, en el mundo, ¿no? Que allá se potencian, ¿no? Ah, por supuesto que sí, ¿no? Estás entre todo mundo. ¿Por dónde quieres que empecemos? A ver, pues... Empezar, pues una condolencia a todas las Chivas, porque ayer fueron eliminadas aquí en Guadalajara, tristemente. Entonces, híjole. Es algo que lamentamos mucho, pero bueno, en fin, así las cosas, ¿y ¿no? ¿Y por quién? ¿Qué es lo peor, no? Es lo peor del asunto. Que además mucha gente se queja porque el sistema de televisión de Jorge Vergara no funciona adecuadamente, entonces él vende a través de internet las transmisiones de fútbol. Uh-huh. Y han sido realmente bastante malitas. Uy, qué pena. Pero bueno, eso son cosas triviales ante lo que pasa realmente en esta humanidad, ¿no? Y en esta feria que está cumpliendo 30 años. 30, cierto. 30 años que cumple la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL. La más importante de Latinoamérica. Sin duda alguna. Y como es la más importante de América Latina, pues obviamente esta enorme región que abarca desde México hasta el sur, hasta Chile, hasta Argentina, hasta la Patagonia, es el invitado principal, una región bastante amplia, ¿no? Sí, no, y debe estar con un cúmulo de presentaciones y de novedades editoriales. Definitivamente. Entonces está cumpliendo aquí 30 años. Aquí participan, a lo largo de estos 9 días de la FIL, 650 escritores de 44 países, ¿te imaginas? Mm-hmm. Es una cantidad inmensa, ¿no? Pues sí, no tienes tiempo de ir a todas. No, imposible. Y hay muchas cosas que sucede, por ejemplo, con nosotros en nuestras presentaciones de la editorial. Regularmente esa es la hora en que están las estelares. Uy. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que no pude escucharlo, porque estábamos en la presentación del libro precisamente del holocausto y los árabes y el holocausto, ¿no? Ajá. Bueno, son cosas que suceden, ¿eh? Venimos a cubrir y a estar presentes en los libros que hace presente a la editorial de la Universidad de Veracruz aquí en la FIL de Guadalajara. Un, ¿no?, gran libro, por cierto, este de Achkar, ¿no? Así es. Académico de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Ahorita te comento al respecto. Lo que sí te quiero decir que cuando uno entra aquí a la FIL de Guadalajara, uno puede encontrar el pabellón de América Latina, ¿no? Ajá. Y tiene una serie de cubos y colores que demuestra precisamente la multiculturalidad de todo nuestro continente. Bueno, la parte de América Latina, ¿no? Es, como siempre, algo muy emocionante entrar a esta puerta, que es una entrada a un mundo inmenso de libros, ¿no? Y te puedes encontrar aquí a todo tipo de personas, ¿no? Grandes escritores, jóvenes escritores, público ávido de ver a sus autores favoritos. Y bueno, algo que también es muy importante es la entrega del premio en lengua romances, del premio FIL en lengua romances, que en esta ocasión fue para el rumano Norman Manea. Algo muy característico, Liliana, porque fíjate, Norman Manea, que nació en Rumanía, él huía de la dictadura de Nicolás Ceausescu. Le costó mucho trabajo regresar precisamente a Rumanía, como a muchos otros que les había tocado. Y justo en esos momentos, en ese día, en día que va iniciando la fil de Guadalajara, se sabe de la muerte de Fidel Castro, que también de alguna manera representaba ciertos aspectos de estas dictaduras. No, digamos una dictadura con sabor tropical, ¿no?, al estilo cubano. Pero es muy curioso cómo entre las coordenadas de la historia, ¿no?, aparece este rumano aquí en la fil de Guadalajara, que lucha por la libertad, y muere justo el viernes en la noche Fidel Castro. ¿Sí? Que si bien le dio ciertas libertades a su pueblo, también tuvo situaciones que, si ponemos una lista de qué es lo bueno y lo malo, yo creo que irían de la mano una cosa y otra en el caso de Cuba, ¿no? Uh-huh. Entonces, llama la atención este discurso que ya tenía preparado Norman Manea, precisamente, sobre, no sabía nada de las cuestiones de Fidel Castro, que había fallecido. Entonces su discurso dice lo siguiente, una parte de su discurso dice: creo que nuestro encuentro espiritual de hoy honra la heroica fidelidad a los valores de la lectura como el más duradero amigo de los solitarios del mundo, un apoyo fiel en tiempos difíciles, una fuente de energía y coraje, de vitalidad intelectual y pura y simplemente de vitalidad. Es lo que dice en su discurso Norman Manea, que por cierto, él habló mucho de estas cuestiones de la libertad, que le tocó vivir, como decía hace un momento, estas dictaduras terribles, la dictadura de Nicolás Ceausescu, allá en Rumanía, ¿no?, en el cual muchos escritores sufrieron por ese aspecto. De hecho, el propio Norman era un exiliado que andaba en diferentes lugares del mundo, huyendo de su propio país. Y después dice: gracias a la lengua me reencuentro de nueva cuenta con Rumanía, ¿no? Uh-huh. Es realmente un autor que se lo recomiendo mucho que lo lean, porque casi toda su obra es autobiográfica, ¿no? Ajá. Y vale la pena en cuanto a sus aspectos de la libertad misma. Entonces, por eso te mencionaba que era muy característico que un escritor en busca de la libertad diera su discurso aquí en un día que muere Fidel Castro, por ejemplo, ¿no?, que evidentemente fue recordado aquí en la fil de Guadalajara de una forma u otra. Se recuerda, por ejemplo, que estuvo aquí en 1991 en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Estuvo aquí justo en la Universidad de Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, en esta reunión que hizo en su momento Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, en el caso particular de Veracruz, pues Fidel Castro es también parte de la historia, ¿no? Pues ahí recordamos que salió en Tuxpan, en el Gradma, donde, por cierto, Antonio del Conde fue el que le proporcionó el yate pequeño del Granma para que salieran rumbo a la isla de Cuba en 1956 para derrocar a la dictadura de aquel momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, son muchas cosas que se reúnen en estos encuentros donde aparece la literatura, aparece la filosofía, aparece la historia aquí en la fil de Guadalajara, ¿no? Claro. Entonces, dentro de todos esos aspectos, Liliana, yo creo que fluye muy bien esta feria, que como ya lo dijiste, es la más importante de América Latina, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué te puedo decir en esas presentaciones? Ya hace un momento mencionábamos del libro de Gilbert Ashkar, que es el de los árabes y el holocausto. Uh-huh. Que tuvo una gran recepción aquí por parte del auditorio que asistió a la presentación, sobre todo porque el tema pues es también muy característico y muy levanta interés, ¿no? Y tú sabes muy bien que ese libro pues tiene cosas interesantísimas, ¿no? Sí, cómo no. Te tocó cuidarlo, ¿no? Sí, tuve la suerte de cuidar la edición. Es la guerra literaria entre los intelectuales que hablaban y reflexionaban sobre los conflictos árabe-israelíes. Son interesantísimos. Muy, muy interesante. Producto de una investigación sumamente profunda, ¿no? Uh-huh. Que parte de que le piden a Ashkar un artículo, un capítulo para un libro que englobaba mucho más temática, y salió también su capítulo que lo hicieron libro. Así es, así es. Qué bueno que entonces le fue muy bien en la presentación. Y algo que podemos tomarlo como la gran característica de este encuentro también aquí en la fil de Guadalajara, ¿no? Esta búsqueda de libertad de democracia y de sentir que todos somos iguales, ¿no? Es algo que Ashkar subrayó mucho en la presentación. Habrá árabes, habrá hebreos, habrá israelíes, habrá un mundo árabe dividido, pero tenemos que buscar la manera en que todos nos comprendamos. No podemos estar todo el tiempo peleando con tantos odios, ¿no? Así es. Entonces él era una parte, fue una parte central de lo que mencionó de su libro de los árabes y el holocausto. Uh-huh. Ese es uno de los temas importantes que se trataron aquí en estas presentaciones. También otro libro que estuvo fantástico, que es el Héctor Javier, ya lo platicaremos con más profundidad cuando nos toque comunicarlo en Oye, Ley, Dile. Uh-huh. Pero Héctor Javier, un dibujante maravilloso, nacido en Tuxpan, por cierto. Su familia hace una relación de todo su trabajo y realmente vale la pena conocer más sobre este personaje que Angélica Vieira, que es una de las periodistas culturales de este país. Ayer decía algo muy importante: hemos sido muy injustos con los artistas del siglo XX mexicano, ¿no? Uh-huh. Porque han aportado mucho a nuestra cultura y a esas alturas pareciera que los estamos olvidando, ¿no? Pareciera que ya no existieron, que ya no aportaron mucho a la cultura de México, cuando son columnas vertebrales de todo este movimiento cultural de nuestro país, ¿no? Entonces, ya lo comentaremos ampliamente, pero hay cosas maravillosas de Héctor Javier, que era como un fotógrafo para poder dibujar las cosas de manera impresionante. Ellos platicaban cómo para hacer un dibujo de una persona se dedicaba a estudiarlo, y a veces le tardaba meses o a veces tal vez un año, y ya cuando tenía en su mente captada la imagen del personaje, se ponía a dibujarlo y le quedaba exacto para cubrir la esencia. ¿Y es gráfico el libro? Sí. Y además tiene una serie de textos bastante amplia, donde aparece, por ejemplo, Felipe Ehrenberg, Teresa del Conde, aparece René Avilés, Favila. Hay varios escritores que hablan sobre la obra de Héctor Javier. Ah, qué bien. Y hablaban de una anécdota fantástica. Me gustaba mucho dibujar animales, entonces pidió permiso en su momento en entrar a las jaulas del zoológico de Chapultepec para analizar el movimiento de los animales. Y ya que lo tenían listo, empezaba a dibujar de un solo trazo, dibujaba todos los dibujos y de manera excepcional. ¿Y en dónde publicaba? Publicaba, pues más que la publicación en otros medios, lo hacía una serie de exposiciones, ¿no? Ajá. Ah, excelente, ya platicaremos de él al respecto. Ajá. También pues hablamos de María José García Oramas, que presentó su libro sobre el goce de las mujeres. Ajá. Y el placer, ¿no? Bueno, todo lo que ya hemos platicado de este libro, sobre la importancia de las artistas, ¿no? Ajá. Que encuentran a través de su expresión el arte y la manera de liberarse, ¿no? Sí. Y también el otro libro de Ribeiro, de ese escritor peruano, donde Juan José Barrientos recuperó una serie de cartas que tuvo Ribeiro en su relación con su editor, que le traducía en alemán, y realmente nos demostró Barrientos el día de ayer, pues toda una cátedra de lo que significa recuperar las cartas, y sobre todo recuperar estas historias íntimas entre un escritor y un editor, que a la vez comprenden un mundo cultural muy importante. Ah, qué interesante. Sí, así es. O sea, todo eso estuvo muy bien alrededor de estas presentaciones, y en todas, afortunadamente, nuestra editorial de la Universidad Veracruzana ha tenido su público, lo cual nos da mucho gusto, ¿no? Claro que sí. Tengamos un peso específico de la editorial de la Universidad Veracruzana aquí. Además, el stand que se encuentra aquí en la FIL de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es parte de lo que hemos vivido aquí en estos días de fin de semana aquí en Guadalajara. ¿Y quedan por presentarse algunas otras publicaciones de hoy nosotros? Hoy en la tarde, por ejemplo, tenemos nosotros en el pabellón de América Latina la presentación de Carmen Ollé, poeta peruana, uh-huh. de Jacobo Rauskin, poeta paraguayo. Van a leer en el pabellón de América Latina, van a leer sus poemas. También ayer Jacobo Rauskin estuvo leyendo sus poemas en el Salón de la Poesía, que te debe decir que es un salón muy especial, porque llegas ahí y te dan un caballito de tequila para acompañar la poesía y al poeta. Y buena Jacobo idea. Rauskin, no sé si te acuerdas que platicamos con él allá en Jalapa. Claro que sí, cómo no. Simpatiquísimo, simpatiquísimo. Y también estaba lleno el Salón de la Poesía y disfrutando mucho de la obra de Jacobo Rauskin. Y hoy a las 6 se presenta justo con Carmen Ollé, se presentan para hablar, para leer sus poemas. de Carmen Ollé, peruana, y Jacobo Rauskin, paraguayo, con libros de la editorial de la Universidad Veracruzana. ¡Qué bien! Ya le dan otra dinámica a las presentaciones, sí, ¿no? No son acartonadas, como casi siempre. Esa es una situación. Además, también se va a presentar otro libro, pero fuera de la FIL de Guadalajara, que es La Insaciabilidad, donde aparece poesía de Francia y México, donde Rocío Cerón participa. Y también un poco más adelante se presenta otro libro, un libro más, que se hace en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León. En fin, hay muchas actividades que todavía se desarrollan aquí, evidentemente de todo el cúmulo inmenso de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? ¿Algo que te haya impactado de la feria, de la exposición, de los stands, etcétera? ¿Qué me haya impactado? Sí, algún stand extraordinario o el propio de Latinoamérica. Pues todo en general está muy bien. Todo en general está muy bien. De hecho, como te decía muy al principio, al momento de cruzar las puertas de esta Feria del Libro, de esta FIL Guadalajara, ya es un impacto especial, ¿eh? Ya. Eso decimos ya que la comparamos dentro de las ferias como el Cirque du Soleil de las ferias, ¿no? Nada más que no volamos. No hay trapecistas, ni redes. Sin redes protectoras, ¿no? No, pues fantástico. Además, aquí en Guadalajara, afortunadamente en la mañana y en la noche ha hecho un poco de frío, pero hizo más frío cuando llegamos aquí. Ahorita ya el clima ha estado más benigno, pero sí. Pues ya mañana estaremos por allá. Ah, muy bien, ya Germán. Ya mañana estaré por allá. Entonces, ya no vamos a tener más reseña de la FIL, hasta en la noche sí, otra vez, ¿verdad? En la noche esperemos de nueva cuenta hacer otra comunicación hasta Jalapa. Sí, por favor, cuéntanos más cómo también recibieron a Vargas Llosa y lo que dijo, sí, y sí. Qué opinan, y etcétera, ¿no? Lo que opina de Fidel Castro, ¿no? Todo eso, sí. Arturo Pérez Reverte, ayer me tocó ver un ratito. Ajá. Simpatiquísimo Arturo Pérez Reverte, por cierto, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Una gran persona. Qué bien. Bueno. Pues aquí nos veremos, pero mientras esperamos tu llamada de la noche, muchas gracias por muy todo. Bien. Y cuídate mucho, Germán. Bueno, Liliana, ya me llevé casi la mitad del noticiero. No, está perfecto. Bueno. Son novedades que no usualmente se dan, ¿no? Ajá. Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Gracias. Perfecto. Hasta mañana. Muy bien. Hasta en la noche. Saludos a todos. Gracias. Hasta pronto. Bye. Decía yo que esta fue la llamada de Germán Martínez Aceves desde la FIL Guadalajara y tendremos más en la noche, así es que, bueno, pues esperamos que nos acompañe también de 8 a 9 en la emisión nocturna de Voz Universitaria. Y ahora sí, hoy en Voz Universitaria, la autonomía de la Universidad Veracruzana cumple 20 años. Estudiantes de enfermería mantienen alto nivel de aprovechamiento. Investigadores de nuestra casa conformaron la red en ciencias biológicas. Se realizó el tercer foro de investigación y divulgación denominado Importancia de la validación analítica en la práctica profesional del químico farmacobiólogo. Académico de la UBI rescata tradición oral nahua. Y hoy en el estudio platicaremos con alguien de la unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información y con Eloísa Arenas de la Dirección General de Difusión Cultural, y recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos 817-5115 y 817-5117 o bien a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Voz UV y en Twitter como Voz Radio UV. Un recorrido por el campus. Bien, pues antes de iniciar con la nota y un recorrido por el campus, les informamos que tenemos pases para el concierto de una visita a Buena Vista Social Club, que se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre a las 8 de la noche en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacna. 5 pases dobles, llámenos para que se haga acreedor a uno, a, bueno, un pase doble, más bien son 2 boletos para 2 personas, pero se le dan

Y bueno, esto parece un maratón de notas de la Universidad Veracruzana, pero es que también se trata del tercer simposio de otoño sobre calidad ambiental 2016. La directora de la Facultad de Biología, Clementina Barrera Bernal, destacó que se trata de una actividad realizada por el cuerpo académico Calidad Ambiental, este tercer simposio de otoño. Y mediante este evento se buscó establecer contacto con los alumnos para que vean la posibilidad de desarrollar trabajos recepcionales de grado y de posgrado. Por ello, durante la jornada de actividades, los miembros del cuerpo académico y los alumnos presentaron trabajos recepcionales, así como avances de proyectos o algunos ya concluidos. El evento inició con la participación de Francisco Juárez González, adscrito al Departamento de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, quien impartió la ponencia La Modificación a la Normatividad Ambiental en Materia de Vida Silvestre o Ley de Biodiversidad. Tenemos ya que son las 14:32. Y bueno, antes de que participe nuestro primer invitado, seguimos con que se realizó el tercer foro de investigación y divulgación, importancia de la validación analítica en la práctica profesional de químico farmacéutico biológico, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil, en el cual investigadores y profesores de esta facultad y de diversos centros e institutos de la universidad presentaron sus avances de investigación. Entre las exposiciones del foro destacaron neuropsicofarmacología de flavonoides y hormonas ováricas y químico farmacéutico biológico en la investigación neurotológica. Estas dos exposiciones dictadas por Francisco Rodríguez Landa y Blandina Bernal Morales, respectivamente, ambos investigadores del Instituto de Neuroetología. Y también sobresalieron la investigación científica en la conservación del patrimonio cultural de Dolores Pineda Campos, investigadora del Instituto de Antropología. Estuvo también influencia hormonal y mirnas en la migración celular, a cargo de Fausto Rojas Durán, investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales, y compuestos bioactivos, su uso como aditivos naturales, por María Guiomar Melgar Lalane, investigadora del Instituto de Ciencias Básicas. Lucirene Pascual Matei, secretaria de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, explicó que el objetivo de este evento, organizado por las Coordinaciones de Difusión de Vinculación y Servicio Social y de la Maestría en Farmacia Clínica, fue dar a conocer los proyectos de investigación que se realizan dentro de los núcleos académicos de la institución, además de las líneas de aplicación del conocimiento de estos. Mencionó que es de vital importancia que se divulguen los trabajos relacionados dentro de la facultad, ya que generalmente los equipos de catedráticos e investigadores que los realizan laboran en grupos muy aislados. Añadió que por medio de la difusión los mismos se puede fomentar interés en los estudiantes para que se incorporen a ellos. Si bien los universitarios que cursan la licenciatura en químico farmacéutico biológico deben desarrollar una tesis y llevar a cabo un proyecto de investigación al concluir su formación educativa, es importante que no se esperen a ello para incorporarse a trabajos de investigación, concluyó la secretaria de la facultad. Ya son las 14:35. Vínculos. Pues ya vamos a descansar de mi voz, amigos. Qué bueno que ya llegaste, Roberto Estrada, de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, con una información más amable de parte de esta unidad maravillosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues por aquí, como siempre, agradeciéndoles el espacio. Y bueno, el otro lunes no pudimos venir porque se estaba conmemorando un aniversario más de la Revolución Mexicana, aunque sí. Últimamente parece que es más importante el buen fin, ¿verdad? Sí, híjole, no sí, me digas eso. ¿Verdad? Ya como que perdemos de vista la conmemoración y creo que totalmente. Para la mayoría de la gente, creo que esa fue la intención de poner el buen fin, ¿verdad? Para que no tengamos memoria y estemos más pendientes de las ofertas. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Suena horrible. Pero bueno, para un poquito que no pase desapercibido, les venimos a comentar un libro que se llama México en tres momentos, 1810, 1910, 2010, hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, Retos y Perspectivas. Es un libro que se editó en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2010, con motivo de que se estaban celebrando el Bicentenario y el Centenario de la Revolución Mexicana. Un poco para recordar esto. Un poco, sí, para que no pase desapercibido esta. Y no es un libro que simplemente se dedique a celebrar, a festejar, sino que es una mirada un poquito crítica. Que bueno, ¿qué ha pasado con la Revolución Mexicana en este caso? Si siguen vigentes los postulados o ya pasaron de moda, por decir algo, ¿verdad? Y entonces, es un libro en dos volúmenes y nos llamó la atención precisamente un estudio que se llama El Ocaso de la Revolución Mexicana, porque ahí precisamente la autora Rina Rose plantea que a partir de 1992... los gobiernos federal, estatal, pues han ido poco a poco dejando ya los postulados de la Revolución Mexicana para dar cabida a medidas de corte neoliberal, ¿no? Por ejemplo, los campesinos y los obreros ya están quedando en el olvido. En el olvido, sí. Precisamente aquí dice, en esta ocasión solo comentaremos la reforma del artículo 27, que otorgaba tierras y aguas a los núcleos de población que carecían o necesitaban de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre a la pequeña propiedad agrícola en explotación. Y bueno, cuando llegó el presidente Carlos Salinas de Gortari, él ahí hizo una reforma y cambió la redacción de este artículo para quedar como queda, dice, la redacción de este párrafo fue el eje rector de la reforma agraria, es decir, el proceso mediante el cual se pretendió repartir la tierra a quienes carecían de ella, disminuir su acaparamiento y combatir el latifundio. La reforma constitucional de Salinas de Gortari sustituyó el párrafo citado por el siguiente. Quedó así: en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques. Muy ambiguo, ¿no? Sí, dice, como puede observarse, la nueva redacción acabó con la reforma agraria, ya que a partir de 1992 solo puede buscarse el reordenamiento de los asentamientos humanos y no el reparto de tierras para quienes carecen de ellas. A modo, como lo hacen los que están al frente de las dependencias responsables. Dice, previo a la reforma, el artículo 27 señalaba la imposibilidad de las sociedades comerciales por acciones para adquirir, poseer o administrar tierras. Esta restricción era contraria a lo que establece la nueva redacción del artículo, la cual permite que las sociedades comerciales puedan ser propietarias de fincas rústicas, señalando que tienen derecho a la extensión necesaria para el cumplimiento de su objeto, que, como el de toda sociedad por acciones, es el lucro. El artículo también prohibía que cualquier sociedad mercantil pudiera tener en propiedad o administración para sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos. Dicha prohibición no solo fue eliminada, sino que constitucionalmente se señaló la posibilidad de las sociedades mercantiles de ser propietarias de tierras. Entonces, pues y siempre ahora lo que se maneja es, según aquí la autora, que cuando se ve alguna extensión de tierra disponible, se maneja el famoso eslogan de para bien público. Y para bien público, pues así se le han dado ejidos y tierras a muchas compañías, ¿no? Que no cito nombres por no hacer comercial de ellas, ¿no? Pero pues como por supuesto allá en Veracruz, el famoso Nuevo Veracruz, que eran tierras ejidales y ahora están en, no, a manos del señor más rico de México, no, hombre, del mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo? No se le puede arrebatar el ejido al propietario. Pues creo que por ahí hicieron ciertas argucias, ¿verdad? Todas legales, y en ningún momento ilegales, ¿verdad? Precisamente tomando como base la nueva legislación agraria, ¿no? En donde... Así que con lupa revisó esta autora la ley y cómo están ahora cosas. Y va comentando, dice, finalmente el artículo 27 en principio otorgaba a los núcleos de población la capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas. Sin embargo, la nueva redacción permite que comuneros y ejidatarios puedan asociarse entre sí, con el Estado y o con terceros para explotar el uso de su tierra y transmitir los derechos parcelarios, lo que significa que terceros con capital puedan asociarse para hacer con las tierras de los ejidos y las comunidades sendos negocios. En términos generales, la reforma constitucional al artículo 27 significó eliminar la reforma agraria, someter la tierra a la ley de la oferta y la demanda, permitiendo de nuevo la acumulación de tierra y el latifundio. Como puede observarse, fue radical la transformación del contenido del artículo 27 constitucional, por lo que, a pesar de que en el discurso oficial se sigue protegiendo al campo y se sigue celebrando el 6 de enero, en realidad... dicha protección ha sido eliminada, trasladando la dinámica del libre mercado a las relaciones sociales que se reproducen dentro de él. Y eso en cuanto a la tierra, pero eso, sí, no, ¿alguna otra cosa sustancial del cambio de no, los dos volúmenes, al principio del volumen 1, ellos citan que la cuestión educativa, el costo de la mano de obra... la cuestión de las pensiones, la seguridad social en cuestión de salud y muchas cosas ya, pues la Revolución Mexicana, sí, la Revolución Mexicana simplemente quedó en una conmemoración, uh-huh. Pero que yo en esta ocasión me centré nada más en la reforma agraria porque es por lo que más se conoce la Revolución Mexicana, ¿no? La lucha del campesinado por la tierra. Uh-huh. Y pues esto es lo que les venimos a comentar en esta ocasión para que no pase tan desapercibida, ¿no? Sí, qué lo que bueno, queda de la Roberto. Revolución Mexicana. ¿Y cómo se llama el libro otra vez? Se llama México en tres momentos, 1810, 1910, 2010, y los encontramos donde están todos los libros de historia, precisamente el periodo de la Revolución Mexicana. Ahí están, son dos volúmenes muy interesantes para quienes queramos un poquito más conocer. Muy bien, para investigadores, sí. Alumnos, investigadores, estudiantes, y alumnos y profesores. Público en general, que luego por ahí vemos ciertas personas que por mero interés van a la USB, ¿no? Hay muchas perspectivas que desconocemos y que pueden aportar mucho a nuestras líneas de investigación o lo que nos interese, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Y pues gracias también, en este año es la última vez que yo asisto aquí a radio, gracias. No me que digas. Les nuevamente les agradezco. Muchas gracias. Y con los atentos saludos del nuevo director, del maestro Martín Páez. Muy bien. Pues el año que viene yo creo que por aquí nos estará. Ojalá que sí. Va de vuelta el saludo y te agradecemos siempre tu colaboración. Igualmente. Interesantísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más. Universo intercultural. Muy bien, pues Soki, un cuento y 10 poemas, así se llama el libro de Antonio Cervantes Vargas, docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Las Selvas. Describe elementos de la tradición oral de los pueblos nahuas del sur de Veracruz. Esto lo comenta Nancy Margiel Pérez Salazar, coordinadora de la Unidad de Transversalización Académica Intercultural, Soki, un cuento y 10 poemas. En la presentación que se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliográficos y de Información, sede de Coatzacoalcos, participaron Casilda López García y Juan José Reyes Lara, quienes son docentes del taller de lectura y redacción. Ellos fueron los comentaristas de esta presentación. También asistió el autor. estuvo quien fue la estudiante de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, María Rita Cordero Rueda, y el maestro bilingüe de educación primaria y traductor del libro, Pedro Hernández Martínez. Los presentadores se refirieron a la obra como una invitación a conocer un poco de la cultura náhuatl. Este evento, dijo, nos condujo además a una reflexión de nuestra propia identidad, del respeto a las culturas y las lenguas de nuestro país. Esto dijo Nancy Margiel Pérez. Durante la presentación se leyó un fragmento del poema Cuando me haya ido, además de un capítulo del cuento en náhuatl y en español. Casilda López señaló que Soqui es una edición bilingüe en náhuatl de la variante de Mecayapan. Trata de un cachorro perdido que encuentra en María y Juan, una pareja de esposos, el amor y los cuidados que solo los amigos pueden ofrecer. La historia se desarrolla en 5 capítulos, durante los cuales el autor describe los sucesos de manera perfecta. Inicia con una tarde lluviosa en Mecayapan y para continuar con un sinnúmero de aventuras donde reina la esperanza. Agregó que el libro muestra la importancia de preservar la lengua indígena. Es un valor que se va perdiendo conforme la globalización va avanzando y es necesario rescatar nuestras raíces indígenas porque ellas nos brindan identidad, cultura y vasto conocimiento a través de las experiencias de nuestros antepasados. Los comentaristas hicieron hincapié en el valor de la lectura como una forma de acercar al lector a otros mundos y el autor expresó al público la importancia de escribir las ideas, experiencias y sentimientos y compartirlos como él lo hace en este libro. Y bien, pues Antonio Cervantes informó que esta publicación es fruto de un trabajo colaborativo de docentes, estudiantes de la UBI, Las Selvas y amigos, que pudo materializarse con el financiamiento del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en su convocatoria 2015. Ya son las 14:47. Arte y cultura. Pues ya está con nosotros Eloisa Arenas. Qué bueno, mija, que estás aquí, que nos vas a contar sobre los eventos que hay, ¿no? Gracias. Programados. Uh-huh. Y el tuyo. Sí, Liliana, muchas gracias. Buenas tardes. A todos nuestros radioescuchas. Buenas tardes a todos. Traemos los eventos culturales para esta semana. Queremos invitarlos iniciando este lunes 28 de noviembre, ya para cerrar este mes, hasta el 3 de diciembre va a haber una serie de prácticas escénicas de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV, todas las repeticiones a las 20:30 horas, están cerrando pues los cursos de nuestras diferentes facultades, ¿no? Y se presentan ya sea recitales en la Facultad de Música, estas prácticas escénicas de danza, ¿no? Entonces, pues vayan a ver a nuestros compañeros en su cierre de semestre. Para el miércoles 30 tenemos una exposición de fin de curso del Centro para el Desarrollo Artístico Integral. También en Casa de la UV es la inauguración de esta exposición. Los invitamos a que los acompañen a las 17 horas para dar la bienvenida a esta muestra. Ya saben que tenemos nuestro programa Mi Casino, Mi Ciudad. En esta ocasión, miércoles 30, va a haber el concierto de Orbis Tertius en Casino Jalapeño, como siempre, a las 19 horas. Y bueno, este miércoles está bastante lleno de eventos, actividades. De actividades culturales. También hay una inauguración de la Quinta Bienal Nacional de Artes Gráficas de Shinsaburo Takeda. Es una exposición colectiva que se inaugura en la Galería Ramón Alba de la Canal. Ojalá puedan acompañarnos a las 20 horas para abrir esta muestra que estará algún tiempo aquí en la galería. Y bueno, tenemos un evento importante, es un concierto homenaje, Buena Vista Social Club, una visita con la Shally Pick Band y dos invitados especiales de Cuba, Jesús Aguaje Ramos y Maritza Montero, que estarán en el Centro Cultural Tlacna con la música del son cubano a las 20 horas. Ojalá puedan adquirir sus boletos en las oficinas de difusión cultural o bien el mismo miércoles en taquilla y en el Centro Cultural Tlacna, 120 general, 80 con descuento para estudiantes e INAPAM. Y bueno, no sé si ya avisaron de... hemos tenido... ¿Cómo no? Ya hasta tenemos a cortesías. Los ganadores, ¿qué te parece? ¿No? Como son dobles, sí. Si me das permiso de decir adelante. Quién se los ganó. Se llevan dos boletos, Verónica Gómez Mejía, Guadalupe Sánchez, Adelaida Loesa Anel, Erandi Acosta y Carmen Audirac. Ah, perfecto. Son los nombres de las que ganaron boleto doble, así les dice Germán, pero en pases realidad son dobles. Dos boletos para cada una de ellas así que mencioné. Es. Están a su disposición, nada más se identifican, ¿no? Así es. Pues, ¿y cómo va el movimiento de los boletos para este espectáculo? Bien, con todo este el flujo de llamadas, de gente que ha ido a buscar sus boletos, y pues esperamos la asistencia de bastantes personas. Yo creo que es una buena oportunidad, un evento muy grato para muchos. Yo he visto el movimiento también en redes sociales y están muy interesados en asistir al concierto. Entonces, sí, ojalá se presenta la Shally Big Band con dos elementos de este, pues qué, de Buenavista Social Club. Jesús Aguaje Ramos, sobre todo, sí, y Maritza Montero, que como bien lo decía el maestro Raúl Gutiérrez, pues ella forma parte de otro grupo de son cubano, no del Buenavista Social Club, pero que sí ha sido como contemporánea, ¿no? De que se presentaba en el Tropicana, dijo algo exactamente, así. Exactamente, ¿no? Sí. Imagínate el vocerrón que ha de tener, igual que la Portuondo, que sí, es un portento. Hermosa mujer. Yo, pues ya tengo muchas ganas de ir, los esperamos. Va a estar increíble. Vamos, nos vemos. Trompetista el Aguaje, ¿verdad? Sí. Jesús Aguaje Ramos. Sí, y pues con todo el repertorio, ¿no?, de ya conocidísimo de Buenavista Social Club. Ajá. No se lo pierdan. Y bueno, el jueves primero tenemos otra vez las prácticas escénicas de danza en el Foro Miguel Herrera, y para el viernes hay también bastantes opciones. Tenemos teatro dentro de la postemporada del Festival del Teatro Universitario, la repetición de la obra El Cedro Gris en el Teatro La Caja a las 19:30 horas. También tenemos de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, béisbol en Sala Dagoberto Guillomín del Teatro del Estado, 20:30 horas. Está el concierto de la Sinfónica de Jalapa, la novena de Mahler, en el Centro Cultural Tlacna, 20:30 horas. Antes de esto, tendremos en el Foro Busby la presentación del libro El Sorba el Griego, de Nikos Kazantzakis, con la traducción de Selman Sira, un libro que se editó en Acantilado. Viene Selman Sira a presentarlo, va a estar acompañada de Rodolfo Mendoza y de la doctora Esther Hernández Palacios. Los esperamos, Foro Usby, 19 horas, viernes 2. Ojalá puedan acompañarnos, tendremos convite, libros, ¿no?, para adquirir. Muy bien. Hoy sí. Una acotación del concierto de la Orquesta Sinfónica, que es en beneficio a una ejecutante de la orquesta que está pasándola mal de salud. Entonces... Sí, se han tomado medidas para, ¿verdad?, eso, para apoyarla, ¿no? Perfecto, pues con más razón, ¿verdad? Claro. Podemos acudir. Entonces, bueno, pues ya les decía, cerramos el viernes 2 con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y pues qué mejor que ir a la biblioteca un rato a las 7 y de ahí nos pasamos a escuchar la novena de Mahler. Tenemos también exposiciones temporales en la Galería Ramón Alba de la Canal. Está, pues como bien dije, estará la Quinta Bienal Nacional de Artes y El Don de Darse en el Arte, de Roger von Gunten, que todavía está. Y en el Museo de Antropología de Jalapa, pues las temporales y la permanente. No olviden solicitar su recorrido guiado a partir de las 11:30 de la mañana, y pues también en la Galería Ramón Alba de la Canal, de manera gratuita. Y pues visiten nuestras redes sociales, ahí están los cambios que de pronto surgen en la cartelera, en Difusión Cultural V, perdón, Facebook, Difusión Cultural V, en Twitter, @DGDCulturalV, y nuestra página oficial www.v.mx/DifusiónCultural. Esta presentación del libro, que en donde participa Esther Hernández Palacios y Rodolfo Mendoza, ¿es publicado por el IBEC? Es un evento que surge de la gestoría de literatura de difusión cultural, y es una oportunidad que ya nos debíamos, porque el año pasado que lo agendamos, por cuestiones de salud, la maestra Alcel Mancira no pudo venir, pero ahora, pues, ya aceptó nuevamente, como siempre, con la gentileza que la caracteriza, nuestra invitación. Entonces, pues, es padrísimo que ya la tengamos aquí, viene de la Ciudad de México a presentar esta traducción, ¿no? Y pues hablar de tanto del cine como de la literatura de Kazantzakis, que pues de la cual ella es experta, ¿no? Es toda una figura ella, sí, de la traducción, ¿no? Hermosa, hermosa, sí. Ruso, entonces, griego. Sí, sí, sí. Y pues ya tendremos el acceso al, pues tanto a su experiencia como traductora y del libro que ya tiene un año publicado. Entonces, pues, ¿no te acuerdas quién lo publica? Acantilado. Nuestros amigos de la librería Hiperión van a estar ahí con nosotros, con los ejemplares para que puedan adquirir la novela. ¿No? Sí. Muy bien. Pues los esperamos, 19 horas, Foro USB. Oye, ¿a qué espectáculos o eventos ha sido que nos puedas platicar de los que estén todavía vigentes? Bueno, pues a mí me gusta mucho, ahorita ya no lo he hecho por cuestiones del horario, pero el Aula Clavijero tiene el cineclub permanente en el Aula Clavijero, por supuesto, aquí en Juárez, número 55, y todo este mes ha sido de películas mexicanas. Hoy, por ejemplo, se presenta, híjole, se me fue el título. Revisen ustedes la cartelera, lo acabamos de subir y qué lástima que no me acuerde, pero sigue siendo mexicana. Es mexicana, cine mexicano, y pues es de entrada gratuita. Esto es lunes y miércoles a las 18 horas. Y bueno, de eventos a los que yo haya asistido, ayer fui a ver una obra de teatro, que es un trabajo que realizó una amiga muy querida que se llama Dora Isabel Rivera. Ella es joven creadora y fue, ella obtuvo la beca PECTA y creó un unipersonal complejo, muy bien representado por ella misma. Entonces, ayer estuvimos en el E5D, una galería independiente, y esto fue el cierre de su temporada. Se llamó Melancolía Sinfonía, y pues muy buen trabajo el de Dora. Qué bien que haya, que surjan lugares alternativos, sí, y que nadie se quede frustrado sin presentar su obra, cualquiera que esta sea, de teatro, sí, de plástica, de danza, de música. Eso realmente, Jalapa es único, sí, y nos preciamos por estar aquí. Bueno, repito, a las personas que se llevan sus pases son Verónica Gómez Mejía, Guadalupe Sánchez, Adelaida Loesa Anel, Erandi Acosta y Carmen Audirac. Pueden venir por sus boletos. Y a ustedes, amigos, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado durante esta hora de Voz Universitaria. Les recuerdo, en la noche, en la emisión nocturna, también va a hablar Germán desde la FIL Guadalajara, y pues con otras cosas nuevas seguramente que ya vio de aquí para allá. Les agradecemos pues a Soledad Macías por su apoyo en la realización. Gracias, Elo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Y sobre todo a usted que nos acompañó. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.